Ya, me alegro mucho cuando yo veo jóvenes, jovencitas, niños, inclusive aquí cantando. Me alegro mucho cuando los jóvenes toman la palabra. Yo me alegro mucho y no tan solo adultos también. Aquí celebro mucho a la hermana Yolanda acá del club. Ella siempre nos está alentando, nos está dando una palabra. Nosotros admiramos a ella con una fortaleza grande, grande, dando su testimonio, alentándonos a nosotros, ¿no? Para seguir los caminos del Señor. Muy bien, aquí tenemos entonces, no voy a entrar en los llamados de los discípulos, pero él reunió, llamó a Pedro, nosotros sabemos todo que era un pescador, llamó a un publicano que era un recaudador de impuestos, llamó luego entonces un político celote que es Judas, y cuántos otros llamados, 12 discípulos. Y él le enseñó, le instruyó, lo llevó a retiro. Se mostró ante ellos. Y muchas veces estuvieron allí en Monte de los Olivos, ¿no? Y él dice: espérenme aquí. Y él se separaba, buscaba una peña grande, una piedra grande, y allí era tal vez su púlpito, allí se arrodillaba y allí lloraba, oraba. Y los discípulos veían estas cosas. Entonces, una instrucción práctica para tener un comienzo individual y un crecimiento individual. Esto tenemos que tener claro. Aún no voy a preguntar cuándo usted comenzó. Yo sé mi comienzo. Todo está bien. Por eso me gusta mucho, me alegro mucho que puedo leer pelar a Raúlita, que Raúl siempre dice una vez, me dijo: cuando yo me convertí, esa palabra, eso dijo. Cuando yo me convertí, o sea, él decía: bueno, este fue, esto era lo que yo no era, y ahora soy lo que ahora soy. Entonces hay una distinción grande. Tiene que haber una distinción si somos realmente cristianos. Evidentemente que nunca vamos a tener todo lo que quisiéramos. Todo lo que quisiéramos. Una vez un caballero me dijo: sí, me dijo, yo sé que Jesús estuvo, yo sé la religión, dijo, es la de mis padres, dijo ella, bueno, son cristianos, pero yo no puedo porque soy malo. Soy malo. Espero ser bueno, espero ser mejor para. Nunca va a llegar a ser bueno. Nunca seremos tan buenos como quisiéramos. Siempre hay algo. Así como Satanás dejó al Señor, tuvo la osadía de ir al Hijo de Dios a tentarlo. Y luego entonces, no lo deja, lo deja por un tiempo. Y ese tiempo va a llegar cuando toda la gente que lo escuchó, toda la gente que fue beneficiado allí en la comida con los 5.000, con los 7.000, con los 5 panes y 2 pescaditos, ahora estaban gritando: mátenlo, mátenlo, crucifíquenlo. Ahí estaba Satanás de nuevo contra el Señor. Yo no pude esa vez, pero esta vez voy a ganar, y la ganó. ¿Se fijan, hermanos queridos? Entonces, esto es lo que el Señor hizo. Entonces ahora hay otra carta de Lucas aquí. Y ahora ya vamos a entrar en Hechos capítulo 1 y voy a leer lo siguiente. Y dice lo siguiente: en el primer tratado, el Evangelio de Lucas capítulo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se fijan, hermanos queridos? Bautismo en agua, bautismo para el perdón de pecado, bautismo para mí de identidad, bautismo para mí de entrega. Es un testimonio público. Yo quiero decir lo siguiente: cuando recién llegamos acá con mi esposa, yo nunca le dije a ella lo que sentía en mí. Yo fui pastor de muchas veces, hice aspersión porque era la doctrina, pero en mí siempre había, pero veía mucho en los centros bíblicos para cómo se bautizaban todo. Yo decía entre mí, bueno, este es el bautismo, leía la palabra, pero me quedaba callado, no era cobarde ni nada, tal vez respeto o qué, o dejado. No dije nada. Pero cuando llegué acá, muchas veces el pastor dijo, los que quieran ser bautizados, los que quieran ser bautizados. Yo sabía de esa buena inmersión. Entonces quedó en mí una inquietud. Pasó un año, pasó dos años, yo no dije nada. Pasó tres años, yo no dije nada. Yo miraba y miraba, nadie me dijo nada tampoco, ¿no? Hasta que un día yo decidí sencillamente, yo dije, yo me voy a bautizar también. Yo necesito una identidad con la iglesia. Era en su mayoría de la iglesia de los revolucionarios. Yo no fui revolucionario. Yo dije, yo soy harina de otro costal. Pero el Señor me trajo aquí y quisiera ser de bendición. Eso es lo que me propuse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que un día yo dije entre mí, oré bastante, hasta que un día le dije a mi esposa, conversando, no me acuerdo qué, y le dije, yo me voy a bautizar. Y casi me pongo a llorar de emoción. Fue una decisión que lo tomé, que tal vez nunca lo habría hecho. Yo quería una identidad. Yo fui bautizado cuando niño, ¿no? Yo fui bautizado en la iglesia anglicana. Me di cuenta, creo que tenía yo un año, ocho meses, no sé cuánto. En vez de presentación me bautizaron. Encontré para los anglicanos una tarjeta muy linda, preciosa. Venía de Inglaterra, no sé de dónde. Ahí estaba mi nombre. Ahí estaba aquí en el nombre, la firma. Y lo miré, era bonito, no sé qué pasó con ello. Es todo lo que tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que ahora en el andar cristiano, yo vi muchas veces que, bueno, fui bautizado, pero ¿y qué más? Llego al camino, yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Eso es lo que yo me dije. Por esas cosas que estoy diciendo en este momento, es que el bautismo debe ser el comienzo de algo. Si yo voy a entregar, voy a cumplir. ¿Quién quiere ser un socio de un equipo deportivo? ¿Quién quiere serlo? Cualquiera puede serlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que pagar una cuota. Tenemos que pagar una cuota. Mientras estemos pagando una cuota, tenemos una identidad con ese club. Es lo mismo para nosotros también con el bautismo. En el bautismo uno puede decir, yo decido ser una persona diferente. Todo me es lícito, dijo alguien, pero no todo conviene. Entonces hay ciertos parámetros que tenemos que ver, que no puede ser todas las cosas en forma libre. Muchas veces uno se equivoca, uno tiene, duele cuando uno se equivoca. Sin embargo, el Señor dice, bueno, yo no me acordaré más de tus pecados si fueran aún como la grana, como fuera, tan roja, tan sucia. Yo no me voy a acordar. Entonces, en esa confianza, yo voy, pero evidentemente no es para empezar de nuevo, sino porque tenemos que pedir perdón y seguir en los pasos del Señor. Tenemos entonces ya esto lo individual. Ahora viene la iglesia, el comienzo de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí estando juntos, él estará para irse, las últimas instrucciones del Señor. Aún no comienza la iglesia porque el Señor estaba con los discípulos. Entonces le dice, mire, quiero que estén juntos. Quiero que estén juntos. Y esperen la promesa de mi Padre. Serán revestidos de poder. Van a recibir el Espíritu Santo. Cuando haya de vosotros, viene y me seréis testigo. Sin el Espíritu Santo, sin el poder, es imposible hacer nada. Sobre todo en las cosas del Señor. O sea, habría cerrado, diría, bueno, este debe ser un tarado. Yo recuerdo que una vez vi una película en que actuaba Burt Lancaster, un antiguo actor. Siempre me gustaba porque tenía películas muy bonitas. Y resulta de que era, no sé, él había estudiado en un seminario y que tenía todas las Biblias, tenía, casi memorizaban los textos. Junto con una condiscípula. Era una predicadora, no sé si era alguien connotado, no recuerdo en este momento, pero ella tenía el poder. Habían grandes campañas en esa película. Yo lo vi en un teatro.